Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El borracho y el registrador civil municipal. En una mañana tranquila, en el municipio de San Juan de Opoa, departamento de Copán, en la oficina del registro civil, se presenta un hombre en estado de ebriedad con la intención de inscribir el nacimiento de su hija. Inmediatamente, la compañera registradora civil detecta que el ciudadano estaba en estado de ebriedad. Inmediatamente ella le dijo: mire, hoy no lo puedo atender ya que usted anda tomado. Este ciudadano sacó un revólver y le apuntó a la compañera registradora civil, diciéndole que si no le inscribía el nacimiento de su hija, la iba a matar. No le tocó más remedio a la registradora civil que inscribir el nacimiento de esa niña, tal y como el ciudadano en estado de ebriedad le estaba indicando. Y para rematar, no presentaba ninguna documentación. Una vez que le inscribió, el ciudadano borracho se dio por satisfecho y se retiró de la oficina. Ni le pidió la constancia de inscripción, ni le coaccionó para que le emitiera una certificación. La inscripción la hizo de manera manual, pero el ciudadano borracho no firmó la inscripción y tampoco la registradora civil. Preocupada, llama a la capital a su jefe inmediato y le cuenta esa situación irregular. Cuando le explica que la inscripción no está firmada y sellada, pues no hay ninguna implicación legal porque no tiene ninguna validez. Curiosidades del registro civil. El borracho y la registradora civil.